y me siento cansado. Cada día estoy más gordo. La alimentación es fundamental. Hay que comer bien. Ya, no comer dulces ni nada rico. No, hombre, no. Es cuestión de comer de todo, pero en las cantidades adecuadas. Mira, cada día, pero cada día, ¿eh? Hay que tomar por lo menos 4 porciones de fruta y verdura. 4. ¿Tú lo haces? Bueno, yo la verdad es que fruta no tomo nunca. Verdura sí, ¿eh? 3 veces a la semana, más o menos. Tienes que tomar más verdura, Luis, e hidratos de carbono. Bueno, ya sabes, pan, arroz, pasta... Esta es la base de la alimentación, y si son integrales, mejor. Pues pan. Pan tomo mucho, en el desayuno, la comida, la cena... Y pasta y arroz también, casi todos los días. Muy bien eso, muy bien. ¿Y el grupo de las proteínas? ¿Carne, pescado, huevos, legumbres? Carne y huevos, sí, todos los días. Pero pescado nunca, no me gusta. Pues tienes que variar. Y también legumbres, ¿eh? Legumbres, pues tomo fabada un día a la semana. Eso es poco. ¿Y los lácteos? Sí! Los lácteos me encantan. Tomo leche con los cafés. Yogures y queso de postre siempre. Pues de eso solo hay que tomar 2 porciones al día. Así que tienes que sustituir algún lácteo por fruta de postre. Menos lácteos, sí,